desde este momento por AM890 y hasta las 19 horas. Sentí, viví, palpitá, el programa líder de Racing. Ritmo Académico. Desde hace 16 años, todo lo que tenés que saber de la academia lo vas a escuchar aquí, en el programa de la número 1, en el programa del hincha de Racing, sin tapujos, sin mentiras, sin censura. La actualidad de nuestra querida institución reflejada en la voz de Daniel Espangaro. Ritmo Académico. ¿Vos querías ayudar al club y no sabías cómo? Paso a paso Racinguista. Este es tu lugar. Hinchas, socios de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing. Un sitio sin fines políticos. Nos une cooperar con el colegio, el predio, inferiores y Villa del Parque. Nos une poder ayudar a Racing. Sumate, esperamos tu participación en papracinguista@hotmail.com.ar. Paso a paso, Racinguista. ¿Cómo le va, amigo de Racing? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Ritmo Académico. Tarde lluviosa, ¿no? Linda para estar del otro lado y compartir, como siempre, una hora para hablar de lo que más queremos, para hablar de Racing, y siempre lo compartimos con el oyente, con el hincha que está del otro lado. ¿Cómo andás, Gaby? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bien. Lástima la tarde, pero gracias a Dios ando bien y esperando a ver novedades en Racing y en qué va cambiando todo esto. Si políticamente tenemos algún otro candidato, los candidatos que tenemos están firmes, ¿eh? Qué ascenso el de Colucci, viejo, ¿eh? Qué ascenso en las estadísticas, para sorpresa de todos. El otro día estuve viendo... Igual, es todo muy prematuro hablar todavía, pero es cierto esto, ¿no? Y hablando de Colucci, decía antes, ¿no? Una tarde linda para charlar, para compartir por AM890 Radio Libre, para hablar de lo que más queremos, para hablar de Racing. Y qué mejor que, si hablamos de Racing, hablar de fútbol. ¿Y por qué hago esta presentación? Porque ayer a la noche, en Ramón Mejía, un lugar de un amigo de años... Hay gente que lo conoce que dice que no paga nunca. Usted no, siempre termina pagando distancia. No, ni comía. Estuve un ratito porque fui a saludar a amigos, fundamentalmente, como le decía, a quien es propietario del lugar en donde se hizo esta reunión, que hizo infinidad de reuniones que tienen que ver con Racing. Y ayer convocó a Fabián Colucci, la agrupación Racing Grande, para hablar de fútbol. Así se titulaba esta reunión. Hablemos de fútbol, que era encabezada por la agrupación Racing Grande, y dentro de la agrupación sabemos que el representante principal o el referente principal es Fabián Colucci como candidato a presidente. Por lo menos aún lo sigue siendo, después veremos si se une, se agrupa con alguna otra fuerza política de Racing. Colucci tiene ahora... solo, viejo, no se tiene que agrupar con nadie. Las encuestas están marcando que bien. No. Y no se tiene que unir con nadie. Eso es tu criterio y tu pensamiento. Mi criterio y mi pensamiento. Lo mejor para Racing es que todos se unan y todos trabajen por Racing. No lo va a conseguir eso. Hay muchas agrupaciones. No se va a conseguir, pero sería ideal. No se va a conseguir. Es difícil, no es fácil, no es sencillo. Pero bueno, hablemos de fútbol. Sí, si hablamos de fútbol, vamos a saludar a Fabián Colucci, que ayer fue uno de los que justamente estuvo al frente de esta reunión que se llevó a cabo en Ramos Mejía, en donde Alejandro Prieto, Peto, puso todo a disposición como para que la gente pase un buen momento. Fabián, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Dani? Hola, Gaby. ¿Cómo va? ¿Qué aliado que tenés acá al lado mío, ¿eh? Ah, terrible, lo estaba escuchando. Y es uno de los pocos que piensa que a veces las alianzas no son productivas. Yo quiero seguir pensando que lo que nos conviene es ver si hay compatibilidad de ideas, de proyectos, conocer a la gente de las otras agrupaciones, y con las más afines ver si nos juntamos por el bien de Racing, ¿no? Sí, sería el estado ideal, no ver a todos trabajando y tirando para el mismo lado, y en este caso, obviamente, tirando y pensando en lo mejor para Racing. No es fácil, siempre digo que detrás de la política hay demasiada mugre, demasiada... pero no hablemos, mejor eso lo voy a dejar para otro momento. La política muchas veces me fastidia a mí, si bien es un estado ideal, es algo que es necesario en la vida de la gente, no solamente a nivel institucional, en este caso partidaria como lo de Racing, sino a nivel nacional, es necesaria la política, pero lamentablemente no se hace buena política, se hace mala política. Una política en donde entra un montón de cosas a jugar, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, con las conveniencias, con ese juego de que yo te doy y vos que me das, cosas que la verdad no comparto en absoluto, pero... Digo, es otro tema para hablar en otro momento. Pensando en Racing, es cierto, sería lo ideal estar unidos, pero no es sencillo. La verdad no es sencillo. Ojalá se pueda lograr en algún momento, no sé si ahora en forma inmediata o tal vez más adelante, pero sería bueno que en algún momento todos los que realmente pueden llegarle a aportar cosas a Racing estén juntos y haciendo cosas por Racing. Y dentro de todas las agrupaciones me parece que hay gente muy buena, muy potable, con mucha capacidad, y que si todos se juntaran sería todo más sencillo. Pero, como decía antes, ¿no? Es tan difícil la política, es tan difícil el mundo político a nivel partidario y a nivel nacional, que a veces hace las cosas que parecen que tendrían que ser de una forma, no poderse hacer. Sí, comparto lo que decís, Dani. Yo igualmente creo que la mayoría de las agrupaciones están trabajando bien. Creo que no se están haciendo campañas destructivas, sino que están haciéndose campañas positivas. Yo, como líder de Racing Grande, fue lo que quise impulsar desde septiembre del año pasado, abriendo un espacio plural de diálogo, invitando a la gente que se sume. Y bueno, vos viste la convocatoria que tuvimos ayer. Yo no lo podía creer. Reventamos el boliche de Peto, que aprovecho que me estás haciendo esta entrevista para saludarlo y agradecerle esto que hizo, porque realmente no nos dejó pagar nada. Él nos invitó y bueno, lo aprovechamos para que la gente hable con nosotros, que somos los líderes de la agrupación, y nos pregunten acerca de cómo vemos el aspecto futbolístico de Racing, ¿no? Bien, entonces hablemos de fútbol, como se hizo anoche. A ver, si hablamos de fútbol, ¿qué es lo que te gustaría empezar a mencionar que tenga que ver con lo que pasó ayer, ¿no? Con esta charla que tuvieron ustedes como representantes que estaban al frente de la reunión y todos los que se acercaron para compartir esa charla? Si hablamos de fútbol, ¿qué es lo primero que te gustaría decir? Y lo primero que te podría decir, después de haber hecho actos de lanzamiento, debates, donde hicimos eventos muy prolijos, muy ordenados, hablando de marketing, de sustentabilidad económica, lo primero que me surge ahora es decir que lo que más le gusta a la gente es el fútbol. Convocó mucho este Hablemos de Fútbol porque a la gente le interesa saber cómo piensa la agrupación con respecto a la estructura futbolística de Racing. Y ayer metimos 700 personas y cuando terminamos de disertar empezaron a preguntarnos y cortamos en la pregunta 50 más o menos, porque también teníamos que comer, pero todos querían preguntar, todos querían participar. Me parece que es el ámbito plural ideal para que la gente conozca a los integrantes de la agrupación y para que pueda participar. En nuestra agrupación tenemos un especialista, que es Horacio Melo, una persona que sabe mucho de fútbol, es una persona que me llevó de gira por Europa a conocer los clubes más importantes de Europa para que sepamos cómo ellos están manejando el fútbol en este momento, que son ejemplos a nivel mundial. Y bueno, la verdad es que Horacio la rompió ayer, más conocido como Alvarito. Habló muy bien, a la gente le gustó, y después David y yo estuvimos acompañando, complementando, dándole formal a la charla futbolera, ¿no? Dentro de esas 50 preguntas que se hicieron, seguramente si había más tiempo se hubiese hecho muchas más, pero dentro de esas 50 preguntas que pudiste escuchar, ¿cuál fue la que más te llamó la atención o cuál fue la que mejor crees que estuvo hecha, teniendo en cuenta este tema tan lindo que tiene que ver con el fútbol? Como vos decías, seguramente lo que más le gusta a la gente. Mira, yo lo que encontré fueron muchos puntos comunes de encuentro, o sea, que la gente podía debatir y pensar de diferente manera con en algunos aspectos. Pero en lo que respecta a que el equipo tiene que tener una columna vertebral de excelencia, todos estaban de acuerdo. Tenemos que tener un arquero de categoría, un 2 de categoría, un 5, un 9 y un distinto, un enganche que sea bueno. Para lograr eso, todos estamos de acuerdo de que a corto plazo hay que traer refuerzos. Hay que traer refuerzos para tener un equipo competitivo que también nos va a traer otras ventajas, otros beneficios, como por ejemplo que podamos salir a vender la marca Racing mucho mejor a las empresas para tener ingresos extraordinarios que se necesitan tanto en el club, a nivel marketing. Otra de las cosas es la matriz futbolística desde la novena hasta la primera. Todos quieren que el club juegue a lo mismo. Ya no se bancan más que un técnico de la cuarta juegue de una forma y de la octava de otra, y la primera tenga a Mostaza Merlo jugando con un esquema defensivo. Creo que los clubes que te comenté anteriormente, que son ejemplos a nivel mundial, vos sacás a un nene de la octava, lo ponés a jugar en la cuarta y puede jugar igual porque juegan igual que su equipo original. Y lo vimos en la Masía de Barcelona, lo vimos en el Milan, lo vimos en la Juve también. Eso es algo que se tiene que hacer. Y también creo que otro punto muy importante de encuentro es la contención que necesitan estos chicos en todo el proceso de inferiores. No solamente tenemos que buscar que sean muy buenos jugadores, sino que hay que darle una contención social, psicológica, esperarlos, no apurarlos. Y bueno, es algo que la gente también está totalmente de acuerdo. Bien. A ver, desde el otro lado hay muchos socios, hinchas de Racing que te están escuchando y se deben preguntar cuando te están escuchando cómo hacer para conseguir esa estructura en la que coincidían casi todos o todos haciendo esta reunión, que tenía que ver con un buen arquero, un buen central, un buen 9, un buen volante central y un enganche, fundamentalmente un enganche que hoy por hoy Racing no lo tiene. ¿Cómo se hace para conseguir esa estructura? Porque obviamente se necesita de recursos económicos que hoy Racing no los tiene para poder tener este equipo competitivo. ¿Cómo es la estructura financiera de Racing Grande para conseguirlo? Mirá, la estructura financiera de Racing Grande no es muy diferente a la estructura financiera que pueden tener otras agrupaciones políticas. Todos somos conscientes de que hay que tomar decisiones a corto plazo para tener este equipo competitivo y también trabajar a mediano y a largo plazo para poder tener una buena cantera de jugadores con nuestras inferiores. Ahora el tema es cómo logramos este equipo competitivo a corto plazo. Tenemos que comprar jugadores. Cuando hablamos de comprar jugadores, de traerlos, necesitamos dinero. Bueno, ahí es donde empiezan a verse diferencias en las propuestas de las diferentes agrupaciones. En el caso nuestro, contamos con grupos económicos internacionales que estarían dispuestos a acercarnos las inversiones que sean necesarias, y lo que nos gusta a nosotros en este esquema es que se estarían pagando tasas internacionales que son muy coherentes comparada con lo que se está pagando hoy en la Argentina, un descuento de cheque o un préstamo privado. Estoy hablando de tasas de tasa del 3%, 7% anual en dólar. Pero después tenés otras agrupaciones con las cuales estamos estudiando proyectos, viendo cómo ellos esquematizaron esto, que tal vez de fideicomiso, como el de River, que está resultando muy bueno, otro de grupos económicos locales. La verdad es que hay muchas alternativas y se puede lograr traer refuerzos de forma cortoplacista de esta forma. Bien. Sé que estás a punto de ingresar a una reunión, que te tomaste el tiempo como para poder cumplir con lo pactado, que era hablar fundamentalmente de lo que sucedió ayer en Ramos Mejía, de esta reunión que tenía como objetivo hablar de fútbol y que tuvo una buena repercusión. Por eso rápidamente te vamos a liberar. Pero seguramente Gaby debe quererte hacer alguna pregunta y sé el aprecio que tenés por él, por eso le doy lugar como para que pregunte lo que quiera preguntar. Dale, Gaby. ¿Cómo va, Fabián? Ante todo, lo felicito porque cada día usted está creciendo más. Quiera o no lo quiera entender, las estadísticas son lo que marcan. Me parece muy bien su posición de tratar de juntar las agrupaciones, pero hoy en el mundo Racing y en el mundo, cualquier mundo de la política, se hace muy difícil, pero hay que intentarlo porque se puede lograr. Eso es lo importante. Yo te aprecio un montón, siempre se lo digo a Dani, me gusta con la honestidad que trabajás y cómo exponés tus ideas, y sí, estamos trabajando nosotros muy honestamente y con mucho respeto a la institución, y la verdad que no paramos de crecer, las encuestas nos están dando a la vez reuniones orgánicas que queremos pasar. Yo digo, muchachos, no perdamos el norte, acá lo más importante es Racing, y vemos que por el bien de Racing está bueno que nos juntemos con otra gente que piensa muy similar a nosotros, no dudemos en hacerlo. Entonces estamos transitando un camino con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque cualquier decisión, yo siento en estos momentos que una decisión que toma Racing Grande está afectando directamente el futuro de Racing, porque hoy una alianza te cambia todo lo que puede pasar en diciembre. Te juntás con uno, te juntás con otro, puedes ganar, perder, y cambia lo que va a pasar en diciembre, porque va a haber un protagonista diferente. Así que lo estamos tomando, Gaby, quédate tranquilo, lo estamos tomando con mucha responsabilidad para dar un paso a hacerlo. A ver, lo último, Fabián. Una iniciativa importante que tuvo Racing Grande, que no la había tenido hasta ahora en la historia de Racing ninguna agrupación, tiene que ver con una serie de debates que ya se hicieron, que hasta ahora fueron dos, que se tocaron distintos temas, obviamente con vínculo a distintas situaciones importantes del día a día de Racing, ya sea financiera, económica o futbolística. Creo que para que se termine esta serie de debates propuestos con ustedes, aún falta uno o dos debates, ¿no? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cómo lo van a proponer? Bueno, muy bien. Mira, la realidad es que hicimos dos debates. Queremos hacer tres, porque para nosotros los tres temas fundamentales de la próxima gestión de Racing van a ser el marketing, que ya se hizo, la sustentabilidad económica, que también se hizo, y faltaba el de matriz futbolística, el de la identidad futbolística. Ese de la identidad futbolística lo vamos a hacer después del Mundial. Lo que te decía al principio es que venimos haciendo actos, eventos, con cierta rigurosidad en el ordenamiento, en invitaciones a agrupaciones, y lo que quisimos hacer es un mimo hacia nuestros militantes, que no paran de apoyarme, y fue una reunión más informal. Bueno, vos estuviste, Dani, así que la viste, donde hubo alegría, hablamos de fútbol, pareció una charla de bar, pero con 700 personas. Bien, a ver, quiero el Fabián Coruso sincero, como te conozco. Siempre lo dije acá personalmente, me pareces una persona transparente, cristalina, como pocas, tal vez, pocas personas que tengan que ver con la política. Por eso apelo a esa sinceridad, a esa transparencia tuya. No hace demasiado tiempo, Racing Grande, por lo menos en su seno íntimo, estaba convencido de que iban a ir por su lado, solos, porque creían tener la estructura suficiente y la capacidad como para hacer frente a Racing. Después, con el correr del tiempo, con distintas charlas, se consideró que tal vez lo más importante para Racing es tratar de unificar criterios y llevar todos esos buenos proyectos, distintas agrupaciones, adelante, todos juntos, para engrandecer día a día Racing. Hoy, estando a principios de junio, Fabián Coruso y Racing Grande se ve más como en aquel primer momento, digamos, yendo solos como agrupación, o se ven más cerca de estar unidos con alguna otra fuerza política. Mira, muchos integrantes de la agrupación, viendo demostraciones que hacemos acto tras acto, o cómo manejamos con la responsabilidad y el profesionalismo que manejamos los medios. Otra fuerza política. Mira, muchos integrantes de la agrupación, viendo demostraciones que hacemos acto tras acto, o cómo manejamos con la responsabilidad y el profesionalismo que manejamos los medios. Otra fuerza política. Mira, muchos integrantes de la agrupación, viendo demostraciones que hacemos acto tras acto, o cómo manejamos con la responsabilidad y el profesionalismo que manejamos los medios. Otra fuerza política. Mira, muchos integrantes de la agrupación, viendo medios de comunicación y todo lo que hacemos, a veces piensan que sería bueno ir solo. Mucha gente nos ve ganadores. Demostraciones que hacemos acto tras... Esa es la realidad. Sí, también, ¿eh? Sí, totalmente. Mirá, lo que le gusta mucho a la gente de nuestra agrupación es que es como sangre nueva. Somos gente que profesional, que no estuvimos en ninguna gestión anterior, y estamos compitiendo con agrupaciones que de alguna u otra manera participaron en las últimas gestiones de Racing, y bueno, y tan bien no nos fue. Pero bueno, eso no quita de que haya gente potable en todos lados, Dani. Abrazo enorme y gracias, Fabián, por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el llamado, chicos. Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Bien, charlábamos con Fabián Colucci, referente de la agrupación Racing Grande, que ayer hizo una linda reunión en Ramos Mejía, que tenía como objetivo hablar de fútbol. Sí, señor, y yo creo que Colucci no tiene que ser pro-Unión, tiene que ser pro-Racing. Primero, Colucci que gane y después que se una con los demás. Eso es lo que tiene que hacer. Un tipo honesto, que tiene carisma, un estudioso que tiene todos los proyectos, yo creo ya los tiene en la cabeza. Esta gente es la que necesita Racing, gente honesta y que trabaje y que tenga un equipo de gente que cumpla. Ahora vamos a ver que te disfrazás, porque hoy tenía previsto hablar con distintos candidatos, te lo había dicho, y estás alabando constantemente a Fabián Colucci, que se lo puede merecer o no. Por eso te decía antes que hay que guardar su lugar. Vamos a saludar. A ver, ¿cómo lo presento? Hoy estábamos, por ejemplo, hablando con Fabián Colucci, después seguramente hablaremos con referentes de otras agrupaciones, pero la realidad también de este momento político de Racing, que de aquellas agrupaciones que participaron de la última elección, hay una sola con poder, con fuerza, con posibilidades tal vez de ganar en diciembre, y esa agrupación es la que está encabezada por Pablo Podestá, quien tenemos en línea. Por eso decía, vamos a ver cómo te arreglás ahora, ¿no? Porque vos antes decías, Colucci, preséntese solo, tiene que ser presidente de Racing. Y nosotros tenemos que guardar respeto y consideración para con todo. Vamos a saludar a Pablo Podestá, que ayer también tuvieron una reunión muy importante en donde convocaron muchísima gente para hablar justamente de los proyectos que en este caso se pone a disposición del socio a través de la agrupación de Racing. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Todo bien. Sé que estás contento, ¿no? Por la repercusión y por el acompañamiento que tuvieron ayer en esta, no sé si primer reunión importante en este año 2014 de la agrupación Racing, porque sé que constantemente se están juntando por los barrios con las filiales para charlar de proyectos y objetivos a cumplir después de diciembre. Pero sin lugar a duda que desde la agrupación de ustedes, tal vez la que más difusión se le dio fue esta de ayer. Sí, fue la primera reunión grande que tuvimos con nuestra propia gente, ¿no? Las otras que vos haces mención son reuniones que vamos hablando con los socios, intercambiando ideas, escuchándolos en las propuestas, en las preguntas, en las inquietudes que tengan. Nosotros dándoles nuestros puntos de parecer sobre el pasado, presente y futuro del club. Como fuimos ampliando la agrupación de tal forma, a través de comisiones y otras cosas, había mucha gente que se había sumado a la agrupación pero que no se conocía entre sí. Entonces los convocamos a una reunión en la cual cada una de las comisiones comentó, bueno, cuál era la gestión que venía realizando, y ese fue el objetivo de la reunión de ayer. Bien, ¿qué fue lo que más te gustó de esta reunión de ayer? No, creo que estuvo todo muy bien, por lo menos dentro de lo previsto con respecto a la presentación de cada una de las áreas, ¿no? Era también un desafío porque nosotros hemos crecido de tal magnitud que hoy por hoy se ha renovado muchísimo la agrupación. Tanto es así que ayer, por ejemplo, no habló nadie, o sea, ninguno de los oradores había estado integrando la comisión directiva que tuvo en Racing en el 2009, más allá que hay 10 personas que la integran a la agrupación, ni tampoco los que hoy por hoy son la comisión directiva de la agrupación, o sea que estamos hablando de que hemos crecido mucho, por suerte, ¿no? A ver, ¿Qué es lo que más te preocupa de este momento de Racing? Pensando en el primer día después de las elecciones, en el caso de que te toque ganar a vos o a algún integrante de la agrupación de ustedes, porque sé que constantemente ustedes dicen que todos son candidatos dentro de la agrupación de ustedes, que todos tienen condiciones. Normalmente se dice Pablo Podestá porque seguramente es una de las más referentes en cuanto a nombre por tu participación en la primera etapa democrática del club después del gerenciamiento. Molina presidente, vos vicepresidente, por eso seguramente muchos lo identifican tu figura como un posible candidato. Pero ustedes no se cansan de repetir, todos somos posibles candidatos dentro de nuestra agrupación. Pero hagamos de cuenta que vos te toca ser el candidato a presidente y ganar las elecciones. ¿Qué es lo que más te preocupa pensando en el día después de las elecciones, viendo este presente de Racing? Sí, lo que más me preocupa del presidente de Racing es que no tiene un master plan ni institucional, ni dirigencial, ni deportivo. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos que preguntarnos todos qué es lo que estamos haciendo. No solamente la agrupación nuestra está debatiendo y creciendo, sino que hay otras agrupaciones también con las mismas inquietudes. Ojalá que podamos aunar criterios, y más allá de que por ahí vayamos separados en las elecciones, el día siguiente todos apoyemos y trabajemos en el Racing que queremos, ¿no? ¿Es posible la unión y no el amontonamiento? Esto lo charlaba antes con Colucci, ¿no? Que yo creo que el estadio ideal para Racing sería que todos aquellos que pueden hacer cosas por Racing se junten y todos tiren para el mismo lado y trabajen con el único fin de tratar de que día a día Racing esté mejor. Pero siempre hago la salvedad, es bueno estar unidos pero no amontonados. Por eso pregunto, desde tu lugar, desde tu experiencia, ¿crees que es posible esa unión entre todos los que tienen realmente condición y capacidad como para hacer cosas por Racing? Sí, obviamente que se puede hacer la unión. Nosotros llamamos a la unidad en el 2011, cuando nosotros tuvimos la desgracia de que se tenga que interrumpir un proyecto que estaba bien encaminado, porque hubo gente que lo quería cambiar o que no quería seguir por el mismo camino. Obviamente que esa realidad también se puede repetir ahora, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención es que todo el mundo más o menos va diciendo lo mismo. Fabián Colucci dice uno de ellos. Fabián Colucci, si ustedes agarran lo que dice Fabián Colucci, es lo mismo que venimos diciendo nosotros desde el año 2007, cuando empezamos la campaña para el 2008. Y bueno, él ahora está en otra agrupación, pero creo que, por ejemplo, con el movimiento que está generando Colucci, bien podría encajar en las propuestas que tiene nuestra agrupación. Por ejemplo, puntualmente, porque justo cuando me sacaron a él estaban hablando de él, ¿no? Sí. Con más tiempo, algún otro día, charlaremos extensamente sobre el pasado, aquel periodo del 2008 al 2011, lo que te dejó de experiencia y enseñanza aquel periodo y qué no volverías a repetir teniendo en cuenta esa experiencia. Son muchos los temas que vamos a tratar, pero hoy me gustaría escuchar más a Pablo Podestá, referente de la agrupación, hablar como estás hablando, ¿no? De lo que te preocupa y lo que harías después de las elecciones inmediatamente. Abancame 30 segunditos, Pablo, que tenemos que cumplir con la tanda de la emisora y seguimos charlando, ¿te parece? Dale, perfecto. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Sentí la 890 en el mundo. www.am890.com.ar. En internet también sentite libre. Sentí la 890. www.am890.com.ar. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre está. En la 890 del día, cerca, mi vida se hace especial. Racing puede más, por su historia, por su gloria, por su gente. Conocé y sumate a este nuevo espacio de Racing. Te esperamos. www.racingpuedemás.com.ar. Racing volvió. Ahora puede más. Seguimos hablando con Pablo Podestá, referente de la agrupación este Racing, y ante la tanda decía que hoy tenía ganas de hablar con este Pablo Podestá que estamos hablando, no tanto de la experiencia tenida durante su periodo como dirigente de Racing, sino este Podestá que hoy está dentro de la agrupación este Racing, planificando lo que puede ser el futuro. Y pensando en eso, te quiero consultar, Pablo, porque en esto también tenés experiencia. Me parece que si algo se hizo bien en previa a la etapa de las elecciones del 2008, fue que vos, Rodolfo y todos los que estuvieron detrás de aquel grupo de personas que después logró ganar las elecciones, fue trabajar con anticipación, fue decir, todas estas personas son las que están encolumnados dentro de este proyecto. Si bien es cierto que en aquel periodo también, a último momento, se dio a conocer a Rodolfo Molina como candidato a presidente, sin lugar a duda, lo mejor que tal vez hicieron en aquel periodo fue ganar en tiempo, haciendo una presentación y teniendo constante charla con la gente. ¿No crees que en este periodo ya sería bueno que las distintas agrupaciones vayan haciendo conocer quién puede ser, más allá que después haya unión o no, quién puede ser posible candidato? Me vas a decir, creemos que todos tienen condiciones, pero no es bueno tener una cara visible sabiendo que esa cara, esa persona puede ser en definitiva quien el día de mañana puede estar al frente de Racing. Por eso te digo, si aquello que en aquel momento creo que a ustedes les sirvió, hoy nos está haciendo lo contrario. No estamos haciendo lo contrario. Habrá que ver exactamente cuál fue el momento en el cual en aquel entonces se lanzó la candidatura de Rodolfo Molina. El tema es que nosotros, a diferencia de otras agrupaciones, nosotros somos una agrupación que ya tuvo, que la gente ya nos conoce, que tenemos equipos de trabajo, que creemos en los proyectos a largo plazo, que somos previsibles, que siempre damos la opinión y anticipamos un poco lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, creemos que el laburo que necesita Racing es ese, no es un laburo personalista, individual, egocéntrico, pensando que solamente una persona puede salvar al club. Creemos que la Racing la tenemos que salvar entre todos. Entonces, en función de eso, es que venimos trabajando. Lo hicimos en el 2008, el 2009, el 2010, 2011. Perdimos, y a partir de ahí nos logramos la apuesta. Mandamos a capacitar a nuestra gente, a los militantes, seguimos, hicimos un esquema similar al del club, y en vez de dividirlo en departamentos, dividimos en comisiones, pusimos a la gente a trabajar en comisiones, que sigan el día a día del club, que proyecten, y que cuando veían alguna situación que no condecía con lo que nosotros pensábamos del club, la manifestáramos y la planteábamos en comisión directiva, la planteábamos en su momento a Tom Gobierno, luego a Víctor Blanco. Me parece que esa es una forma de construir, y no desde el lugar de poner una persona con nombre, cara, como mascarón de prueba, pero después uno no sabe ni quiénes están atrás ni cuáles son los proyectos. Los proyectos nuestros están a la vista, lo que prometimos, lo que cumplimos y lo que seguimos diciendo, ¿no? Por eso es que no nos apura el hecho de mandar a un candidato a un afiche, ¿no? Hablando del proyecto, antes hablábamos, seguramente uno de los temas que más le interesa a la gente, porque si bien para mí Racing socialmente tiene que ser muy importante, también hay una realidad que el 99,99% de la gente de Racing vive por el fútbol de Racing. Digo, vive porque está a las 24 horas del día viendo lo que pasa con el equipo, quién viene, quién se va, y el fuerte, sin lugar a duda, de Racing pasa por lo futbolístico. Y dentro de lo futbolístico charlábamos con Colucci, y él nos comentaba que en su gran mayoría todas las agrupaciones coinciden en que hay que tener una estructura del armado del equipo, de una columna vertebral importante, un buen arquero, un central, un buen volante central, un muy buen delantero y un enganche, cosa que hoy Racing hoy por hoy no la tiene. Y le preguntábamos, ¿Cómo era? Hola, ¿me escuchás, Pablo? A ver, Pablo, ¿me escuchás? Ahí te escucho, ahora. Bien. No sé si escuchabas cuando te comentaba lo que tenía que ver con lo futbolístico, lo que hablábamos con Colucci, que él decía que la gran mayoría de las agrupaciones coinciden, que hay que tener una columna vertebral del equipo bien armada, con grandes jugadores, arquero central, volante central, enganche y delantero. Todos me parecen deben coincidir en eso. Ahora, la estructura económica, financiera, para formar una estructura vertebral de un equipo así, ¿cómo la tiene armada cada agrupación? Bueno, él nos contaba de su agrupación cómo pueden llegar a formar esa columna vertebral. Desde este Racing, ¿cómo se puede armar económicamente como para atraer todos esos jugadores que potencialmente hagan que Racing tenga un equipo competitivo? Acá lo más importante es el crecimiento institucional, el crecimiento de todo punto de vista, y las inversiones tienen que ir en función del master plan que se ha diseñado, que nosotros tenemos en la cabeza. Nosotros hemos cambiado, cuando fuimos gobierno, hemos cambiado de un plan que tenía solamente el 25% de los derechos económicos Racing, dejamos un plantel que tenía el 75% de los económicos Racing, y de un plantel que estaba peleando en puestos de promoción y descenso, lo dejamos en puestos de primera línea, un segundo puesto, un subcampeonato con un técnico de primera categoría como era Simeone, con un equipo altamente competitivo, Teo, con Gio, con Jacob, con Franzo, Lucas Castro, Pijú, Lich, Saja, Peretieri, y hoy por hoy esa realidad se ha cambiado, casi no tiene plantel directamente, y terminamos jugando los des. Por eso es que los crecimientos se tienen que dar equilibradamente en función del objetivo a corto, mediano y largo plazo. Seguro. ¿Sabes que se me hace difícil no preguntar o repreguntar? Decir que van a poner plata cuando no la ponen, o que hay unos grupos inversores atrás cuando después la realidad es otra, que fue lo que pasó. Nosotros no vivimos con la gente de Molina. Ellos decían que tenían mucha plata, ellos decían que iban a hacer la continuidad, ellos decían que iban a dar vueltas olímpicas. Epa, me parece. A ver, ¿me escuchás, Pablo? Está enterado que las cosas hay que hacerlas en forma metódica, en forma sistemática y con equipos de trabajo que estén capacitados, que sean profesionalizados en cada una de las áreas, y los objetivos se iban a cumplir, lentamente y paulatinamente, pero se iban a cumplir. A ver, Pablo. Esas promesas de campaña, de traer grandes jugadores, de dar vueltas olímpicas todos los días, obviamente que uno las tiene que desear. Con sustento, y el sustento tiene que estar en el proyecto, y el proyecto tiene que ser profundo, y eso es lo que nosotros teníamos, y lo hicimos en 2009, en 2010, 2011. ¿Sabes? Cambiamos el club absolutamente. Era un desierto, un páramo el club, el plantel tenía la promoción. Teníamos un solo jugador que se iba a figura, y dejamos 10 figuras en el plantel, dejamos un plantel con puesto, dejamos un plantel clasificado a Copa Libertadores, y el club con infraestructura. Hoy existe un sector de Racing, que es el paso racingista, que tiene que implementar y hacer las obras, porque no las hace el club, ni nadie del club está diseñando el Racing del futuro. Y a vos te compete eso porque vos formás parte del paso, y sabes a qué apunto y qué es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, y por eso te iba a decir antes, ¿no?, que por formar parte del paso, muchas veces se me hace difícil hablar de determinado tema, porque por ahí muchos de esos temas, cuando uno lo habla, da la sensación que es crítica, si no son críticas. Pero hay lindos temas que tienen que ver con lo que decía antes, de hacer un programa más extenso. El problema es criticar. No, Pablo. La pregunta que hubiese existido en una gestión propia, en una gestión nuestra, no existía en el 2009, 2010, 2011, porque lo hacíamos, si era una cuestión solidaria, lo hacíamos a través del Departamento Solidario, si era una cuestión de infraestructura, lo hacíamos a través del Departamento Solidario. No, pero mirá Pablo, que estaba al paso a paso, no estaba con la fuerza y la importancia por ahí que tiene hoy, pero ya en algún momento de aquella gestión estaba. Pero por eso digo que va a ser... La verdad que no recuerdo cuál fue la acción que hizo paso a paso. El paso a paso se creó, ¿te acordás cuando se hizo la fiesta de para recaudar fondos para comprar la Casa de las Palmeras? Ahí nació el paso a paso, Y a través de esa participación ha sido tratar de trabajar solidariamente, entregando camisetas al interior. Pero eso fue una idea, pero estoy hablando de una situación que ocurrió en el año 2011, la fiesta debe haber sido en agosto. Sí, ¿no? Pero por eso te decía, Pablo, que... Y esa cena de la palmera salió desde el seno de la comisión directiva. No salió el paso a paso. No digo que haya salido el paso a paso. Dije... Después de esa idea, alguien haya tomado y a partir de ahí haya hecho alguna acción, que seguramente fue después del 2011, y publicitada después del 2011, está bien, pero obviamente... No, pero... A partir del 2012... Seguramente creció el paso a paso, no hubiese crecido en la gestión nuestra. Hubiese sido oficial, hubiese sido una política oficial, política de Estado, como lo fue. Nosotros hemos no solamente comprado la Casa de la Palmera, sino que además incorporamos al patrimonio de Racing la Casa de Ameguino. ¿Qué tema es de la Casa de la Palmera? Hicimos muchas obras en la sede de Avenida Mitre, hicimos muchas obras en el predio Tita Matías. Pablo, disculpa, porque pasa el tiempo volando y me gustaría hablar tantos temas, por eso te decía de que seguramente... Todos temas importantes, pero seguramente con un programa o más de un programa vamos a hablar de distintas situaciones que tienen que ver con el pasado y con lo que se viene. Hoy tan solo quería saludarte, hacer lo que habíamos prometido. Cuando no hablamos con propiedad y proyecto, y cuando uno puede prometer, yo tengo la posibilidad de prometer, pero además de mostrar lo que hicimos cuando estuvimos en la gestión. Pero me parece... Nosotros lo prometimos y lo hicimos. Es que hay que hablar con propiedad. Yo creo siempre hablar con propiedad. No sé, creo que no lo decís por mí, pero yo trato siempre de hablar con propiedad y creo hacerlo. Por eso te estoy diciendo, vos me decís que paso a paso existía y la verdad que no existía paso a paso. Que existió después, sí. Después sí existió. Y obviamente, yo sabés que colaboro permanentemente con paso a paso. Sí. Una acción de paso a paso en la cual... Yo, de forma personal, o mi agrupación en general, participó activamente de cada una de las cosas. Pero no tiene nada que ver que paso a paso se haya creado que esa noche... En el club, si no lo hicimos ellos a través del club, que es lo más interesante. Pero seguramente tendría que ser así. Pero a ver, muchas veces tal vez se interpretan mal las cosas y tal vez vos lo interpretaste así. Y digo que el paso a paso se creó... ¿Te parece, Pablo, hablarlo no solamente estos temas y otros tanto, porque hay tanto para hablar con vos por tu experiencia, porque seguramente podés aportar muchísimo a través de tu experiencia y de temas también que por ahí uno no coincide, como para que la gente sepa de por qué se dicen determinadas cosas? Por eso digo de que es rico y es sano hablar con vos de muchísimos temas, pero el tiempo a veces no da. Yo anteriormente, cuando hoy había hablado con vos, dije quiero darle determinado tiempo a cada uno y quiero cumplir con eso. Por eso a veces trato de interrumpirte y ser prudente y respetar los tiempos que habíamos establecido con el programa, porque todavía tengo que hablar con otras personas. No, tan solo por eso te interrumpo. Estoy como siempre a disposición tuya. Hace más de 2 años y pico que no me llamabas para salir al aire. Me llamaste hoy, te dije sí, salgo, no tengo ningún problema. Así que cuando vos quieras, me invitas al piso, voy al piso. Si salimos telefónicamente. Dale, para que Gabriel te quiera hacer una pregunta. Hace rato mi compañero que está aquí junto a mí quiere hacerte una pregunta y con esto te despido y te agradezco la charla, Pablo. ¿Cómo le va, Pablo? Yo creo que la cara visible del proyecto es usted. Yo creo que el candidato que se va a presentar por su agrupación va a ser usted. Pero yo creo que no hay que mirar el pasado, sino ver el presente de Racing. El paso a paso ha trabajado mucho, no importa el tiempo ni cuándo empezó, pero simplemente cómo se trabaja. Yo no digo, pero estamos viendo el presente, obviamente. Y creo que es una herramienta fundamental que tiene el club. Pero tendría que estar dentro de la estructura del club. Eso es lo que yo... Seguro. ¿Usted va a tratar de acoplarlo dentro de la estructura del club cuando sea gobierno, en el caso que sea presidente? Por supuesto, y voy a convocar a cualquiera que quiera trabajar, así como trabaja paso a paso, cualquier agrupación, para que colabore en el club. El club es muy grande, tiene un montón de áreas y campos para explotar. Racing está hoy explotado en un 20% de la potencialidad que tiene, y si tenemos lo más importante que escasea hoy, que es en los recursos humanos y la capacidad que puede tener el hincha de Racing con su pasión y con su entrega, obviamente que lo vamos a lograr. indudablemente que paso a paso formaría parte de la estructura. Así como hay un montón de cosas que están en el club y que nosotros no las pensamos cambiar. Las mejoraremos, le daremos más apoyo y obviamente incorporaremos otras cosas que estaban antes y que se fueron y que por ahí creemos que es oportuno incorporarlas a la institución. ¿Cómo te ves hoy pensando en diciembre, las elecciones? Esto te lo comento, te lo pregunto más que comentarlo, porque todo con aquel que hablo digo, hoy por hoy, si a mí me pregunta cuáles son los potenciales posibles ganadores de las elecciones, pongo en un lugar a Pablo Podestá, porque creo que tiene un piso de votantes que son los mismos que te votaron otra vez, que lo hace una fuerza muy importante, y hay otros que se están posicionando muy bien, como Fabián Coluz y como Junio Olivarona. Por eso, hoy, desde el seno de la agrupación de Racing, ¿cómo se está viendo posicionado pensando en diciembre? Nosotros sabemos que tenemos grandes chances de ganar, hoy todo el mundo del Racing sabe que la agrupación más grande es la nuestra, la que está mejor armada, la que está capacitada para tomar el comando del club sin ningún inconveniente, mañana, el lunes mismo podríamos asumir nosotros como estamos, pero obviamente que no queremos hacerlo así, queremos incorporar nueva gente, incorporar mucha más gente para trabajar, porque queremos, como te decía, Racing es inmenso y hay un montón de lugares para trabajar, por eso creemos en la unidad, estamos trabajando con Fabián Colucci y con otras agrupaciones para ver si nos podemos unir y podemos hacer un Racing que merece ser vivido, que por lo menos todos los hinchas Racing queremos tener y hoy no lo tenemos. Así que no veo esta desesperación por tener una candidatura. Lo que sí sabemos que tenemos grandes chances de ganar, pero no queremos ganar solos, queremos ganar con un consenso general, queremos ganar para que el día de mañana, el día primero de enero del 2015, estemos todos juntos, que dejemos la política de lado, dejemos las diferencias de agrupaciones de lado, y queremos todos para un fin que Racing nos necesita, ¿no? Ojalá sea así. Fuerte abrazo, Pablo. Ok, abrazo, Daniel. Un abrazo. Bien, hablábamos con Pablo Podestá, referente de la agrupación Racing. Nos queda muy poquito minuto, pero vamos a ver si lo podemos utilizar para también hablar con una de las otras dos personas que habíamos dicho que íbamos a hablar en el programa, que no lo anunciamos, pero que habíamos quedado que íbamos a charlar. A ver, la gente se está comunicando, está haciendo muchísimas preguntas. Le pido disculpas a los oyentes por no darle participación hoy, pero queríamos tener esta charla así con distintas personas. Ahora vamos a saludar a quien es también candidato a presidente, referente de la agrupación Racing Puede Más, Daniel Amoroso. Últimamente la Asociación del Fútbol Argentino se determinan cosas que para mí no está bien, como por ejemplo, hace un tiempo, aquellos técnicos que entran tarde a la cancha, sabemos que los expulsan. Y yo me pregunto si Daniel Amoroso, a través de la agrupación Racing Más, Racing Puede Más, no estará entrando casi al límite. Tal vez todavía tenga chance de jugar o de querer jugar, pero es como que hasta ahora no tuvo la participación que uno creía que iba a tener su agrupación y a través de su agrupación su nombre como representativo importante de la política de Racing. Pero me cuentan que va a salir a jugar. ¿Será así? Vamos a saludarlo a Daniel. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estaban a punto de expulsarte, ya ha dado la sensación que estabas por ingresar tarde al mundo político de Racing pensando en diciembre, ¿o no es así? No, yo la verdad que no, cada uno va teniendo sus tiempos y tiene su planificación. Nosotros somos muy respetuosos de todas las agrupaciones que vienen trabajando con mucha antigüedad, mucho tiempo antes que nosotros, y lo que nosotros, digamos, desarrollamos fue primero consolidar nuestra agrupación, que es lo que hicimos, y segundo, priorizamos mucho también hablar con todas las agrupaciones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una charla muy, muy linda con una agrupación histórica, que es la agrupación de nuestro tocayo, Daniel García. Un amigazo, sí. Una región muy interesante, como para Avellaneda, visitamos a los padres, y así es la mayoría de las preocupaciones. Yo creo que todavía faltan 6 meses, como se mire, puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo, pero una vez que nosotros tomamos contacto con muchas agrupaciones, muchos hinchas, simpatizantes y demás, decidimos que el partido de la semana que viene tenga un poco más de presencia. Pero lo importante es que la gente nos vaya conociendo, que sepan cuáles son nuestros proyectos a través de nuestra página, y estamos un poco para empezar a discutir el tema estrictamente electoral. La realidad es que cuando nosotros estamos hablando con las agrupaciones, ¿qué proyecto para más? Daniel, te interrumpo por lo siguiente. Son, me parece, uno de los pocos candidatos a presidente que tuvo la posibilidad de hablar con Grono. Le digo uno de los pocos porque sé que seguramente Plovestad lo debe haber hecho, y hace unos días también Fabián Colucci estuvo hablando con Grondona. ¿Qué te dijo esa charla con el presidente de la AFA? Mira, yo charlo con el presidente Lafa con bastante habitualidad por otros temas. Obviamente que ahora estamos hablando bastante de Racing, como siempre. Es una persona muy experimentada en el tema del fútbol, a algunos les puede gustar un poco más, un poco menos, pero hoy es el presidente de la AFA, se ha sido elegido por todos los clubes, y la verdad que la charla fue bastante interesante desde el punto de vista de Racing. Estuvimos hablando un poco del presente de Racing. La verdad que la charla desde el punto de vista de Racing fue muy, muy positiva, ¿no? Bien, me contaron que la semana que viene la ciudad va a estar pintada de celeste y blanco, pero no tiene que ver con Argentina, ¿verdad? No, la ciudad la vamos a tratar de transformar. No, vamos a salir con unos afiches, digamos, donde nos vamos a ir posicionando para que todos los racinguistas conozcan nuestra agrupación. Y es cierto, el día lunes ya va a haber una campaña bastante importante, pero yo sigo insistiendo, Daniel, vos me conoces a mí, nosotros vamos a seguir apostando. Es más, los afiches van a hablar del tema de la unidad. Nosotros creemos que tenemos que construir un frente. Esto, la situación de Racing, ahora nos olvidamos un poco porque terminó el campeonato, terminamos un año deportivamente bastante, bastante complejo, institucional, hemos pasado por muchas turbulencias, eso no hay que olvidarse, y la realidad es que nosotros seguimos apostando un frente. Por eso cuando hablamos con todos los presidentes de las agrupaciones, le planteamos lo mismo. Nosotros le decimos que queremos un proyecto para Racing, que perdure en el tiempo, y que para lograrlo no lo hace ni una opción ni una persona. Eso lo hacemos entre todos. Mirá, sincero, o sea, que me gusta hablar con mucha claridad. Hemos encontrado en la gran mayoría de los dirigentes mucho eco en esta propuesta. Nosotros nunca hablamos del trinomio, nunca hablamos de entregar la lista, lo que hablamos es lo que queremos para Racing. Ahí con el único que tengo un poquito de diferencia fue con Pablo Podestá, en el sentido de que siempre cuando hablamos, él pone en principio el tema de cómo va a estar conformado el trinomio y demás. Nosotros la verdad que eso ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es saber qué va a pasar con Racing desde lo deportivo, desde lo institucional, saber qué vamos a hacer con Villa del Parque, con Ezeiza, qué técnico realmente queremos. Eso es algo que yo le critiqué. Primero se lo dije en privado a Blanco y después en público. Digamos, fue como una especie de danza de nombres de técnico. Arrancamos con Carica, Pellegrino y Almeida. Cuando nos dijeron que no, salimos con Arruabarrena, con Guillermo Arroyo Chelotto, con Gallardo, después con Coca. Yo creo que Racing no tiene que buscar un nombre, tiene que buscar un proyecto deportivo. En base al proyecto deportivo, a partir de ahí, vos empezás a trabajar una línea deportiva desde la novena, hasta la primera. Pero no es una danza de nombre, que te van diciendo que no y vemos quién quiere o puede venir a Racing. Esta es la realidad. Y esto es una de las críticas que yo estoy haciendo a la sociedad. Bien, Dani, mirá, voló el tiempo, pero me quedé con ganas de hablar. Te comprometo la semana que viene charlar algo más extensamente, ¿te parece? Me parece bien, un abrazo para vos, gracias por permitirme este tiempo y un saludo para todos los racinguistas. Fuerte abrazo, Daniel. Charlábamos también con Daniel Amoroso, candidato a presidente por la agrupación Racing Puede Más. Nos quedó pendiente hablar con Julio Libarona, que también lo íbamos a hacer, pero lo haremos la semana que viene. Sí, Dani, lo que saco de todo esto, los veo a los candidatos con un proyecto de unidad, y eso es importante, nada más que eso. Nos vemos el lunes. Nos apura tu amigo. Sí, así que sí, nos tenemos que ir hasta el lunes. El lunes seguimos con un nuevo programa de Ritmo Académico. Gracias por compartir esta hora. Gracias, gracias mil. Muy buen fin de semana. ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires.